Se realizó el pasado viernes 29 de abril una reunión de la Comisión de Agricultura Familiar del SENASA, también conocida como SENAF, Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria para la Agricultura Familiar. Esta comisión, integrada por organismos públicos, universidades y organizaciones de la agricultura familiar, viene trabajando desde hace 8 años en la adaptación de normativas para facilitar el trabajo de la producción de alimentos de los agricultores familiares. Paya Pereda, técnica del Instituto de Cultura Popular e integrante del MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina, participó de la reunión y nos comentó la importancia de la misma. La importancia es, bueno, un poco lo venimos trabajando nosotros hace tiempo, de que en realidad muchísimas de las normativas y reglamentaciones que existen para la comercialización de productos no están como adaptados a la realidad de los agricultores familiares y tienen más que ver con la gran industria, la exportación. Un poco lo que se propone esta comisión es adaptar la normativa, adecuarlas a la realidad de la agricultura familiar. En esta reunión, entre otros temas, se avanzó en la actualización de normativas para los sitios de empaque a campo de frutas y hortalizas, normativas para la pesca artesanal. Asimismo, se hizo especial mención al llamado proyecto de Unidad Avícola Familiar Integrada, destinada a los productores dedicados a la cría de aves de corral. Por ejemplo, la idea de generar una unidad avícola familiar integrada. Sabemos que el cuello de botella tiene que ver con los requisitos para la faena. Y estos requisitos tienen que ver con las instalaciones, qué características tienen que tener una instalación para faena de aves, y también con la inspección, ¿no?, de la faena. Y bueno, y cómo, respetando el principio que es inamovible de la inocuidad y la sanidad, tratar de establecer como algunos requisitos mínimos más simplificados para una escala, pueden tener unidades de faena que tengan estas y estas características. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.